y he girado a la derecha 3 veces. He tirado de frente y he girado a la izquierda. Había una puerta pequeña. La crucé. Subí unas escaleras. Volví a bajar una rampa. Giré a la derecha, a la izquierda. Seguí caminando. Avancé, paso tras paso. Salté el muro. Caí al suelo y volví a andar. Hacia adelante. A la derecha. Giro. Estoy cansada. Estoy cansada. No encuentro la salida. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No sé si busco la salida o el centro del laberinto. Irola Irratia 107.5. ¿Dónde estamos? ¿Estás dentro de un sueño? ¿De mi sueño? Yo estoy en los estudios de Irola Irratia. Yo no lo tengo muy claro. No sé ni cómo he llegado hasta aquí. ¿Nos había invitado Bichier? Sí, algo recuerdo. Pero no sé, es todo como una nube, como muchas puertas, muchos caminos. Me encuentro como desorientado, como si no supiese a dónde ir o dónde estoy. Yo creo que voy a seguir tu estela luminosa. En el laberinto no habrá dragones ni criaturas marinas. Ahí enfrentarán algo mucho más desafiante. Las personas estando ahí dentro se transforman. Sean cautelosos o podrían perder la razón en el trayecto. Bueno, ¿dónde estamos entonces? Hola chicos, os he invitado yo. Ah, algo había ahí. Había. Había una neblina que me impedía recordar un poco cómo había llegado hasta este punto. Pues os he invocado y bueno, y os habéis presentado aquí hoy. Es que ricasco, muchas gracias, es un placer estar en este bautizo radiofónico. El placer es mío poder contar con vosotros, gracias David, gracias. Arcadio, profesor. A ti por invitarnos. Y sí, la idea era presentar el programa y veía que era un poco extraño hablar conmigo misma, que a veces lo hago y creo que es saludable, pero bueno, y a la vez, ¿no? El sentirme respaldada y acogida por vosotros el primer programa, pues para mí significaba mucho. Por eso esa petición y el programa que vamos a hacer hoy y que estáis escuchando todas y todos vosotros al otro lado de los transistores, ordenadores o amplificadores. Entonces, nos has invitado para conocer de primera mano de qué trata o a dónde nos lleva el laberinto. Exacto. Y vamos a hacer además el inverso. Es decir, este va a ser tu programa y nos has invitado para que nosotros te preguntemos a ti. Sí. Es como en terapia, ¿no? Hacer el espejo, pues igual. Os he invocado para que hagáis de espejo, para así poderme ver y poderme mostrar al mundo. Y eso. Empezamos con... con una canción, un telescopio. Ella busca en un lugar donde... no puede buscar su ser, no entiende. El laberinto es de verdad, tiene paredes de metal y cuelgan rosas de un color café. Dice que no espera más, dice que puede esperar un año entero. Y aunque no tiene raíz y sepa que no hay devenir, se ríe y llora para ser feliz. Bueno, pues aquí estamos. Ichi, Laberinto, nuevo programa de Irola. Cuéntanos, ¿qué es este laberinto? Pues el laberinto, o laberinto, sin el artículo por delante, es el nuevo programa de Irola Irratia y va a hablar pues sobre algo que no suele ocupar mucho espacio en los medios, que es la psicología y los cuidados, más que nada sobre salud. Un poco en términos más amplios, no solo sobre psicología. De forma más integral, quizás, sí, ¿no? Sí, sí. Salud integrativa. Desde eso, cuerpo, mente y alma. Vamos a hablar de alimentación, de psicología, de remedios naturales, de meditación, de flores de Bach, de autoconocimiento, un poco de... Y de lo que las personas vayan proponiendo, ¿no? Un programa de entrevistas, además. Sí, así es. O con entrevistas. Así es, así es. La idea es seguir un poco el formato que tiene otro programa de esta radio, bueno, algún otro programa de esta radio que trabaja a través de entrevistas. Lo que vi el año pasado y el anterior haciendo programa un poco... ¿no? Hablando yo sola sobre el tema, veía que faltaba mucho aire y que hay muchísima gente súper sabia que está dispuesta a poner su voz, a poner su sabiduría al servicio de otras y otros y no tocamos a la puerta, ¿no? Y fue como, ¿por qué no? Entonces la idea es eso, ir planteando temas, meter cortes, música, bueno, otros recursos y luego aparte que el entramado principal del programa sea una entrevista a una persona que realmente sepa, haya trabajado el tema y que, bueno, pues eso, de calado nacional, internacional, ver un poquito las necesidades. Además, por lo que he hablado contigo estos últimos días, el modelo de entrevistas que vas a realizar son además entrevistas en profundidad, es decir, que los temas, que no se queden un mero entretenimiento, sino que sirva para algo quizás, ¿no? Para las personas que estén al otro lado escuchando. En otros medios sí que hay entrevistas, ¿no?, a psicólogas y psicólogos, pero al final se quedan un poco en el titular. La idea de este programa es entrar en profundidad en los temas y abordar desde una óptica más pues profesional o no sé, no, tampoco profesional, ¿no? Que a veces pensamos que el que está al otro lado escuchando no va a entender o no, todo lo contrario. Y cuanto más acerquemos los temas y más profundamente se aborden, pues mejor va a ser la comprensión. ¿Y qué temas vas a abordar? Pues bueno, voy a empezar... El programa va a ser quincenal. Entonces, dentro de 15 días vamos a entrevistar a una psicóloga de calado nacional catalana que se llama Carmen Martín Cuadrado, que es miembro de la Sociedad Española de Psicología Analítica. Y bueno, y vamos a hablar un poco eso de la psicología analítica, de Jung, del inconsciente, de la sincronicidad, de los arquetipos, un programón. Luego ahí vamos a hacer otro sobre osteopatía bioenergética celular, que es una técnica osteopática que trabaja a través de la energía, un poco como el cuidado, ¿no? El cuidado de lo físico. También otra entrevista sobre psicodrama, que es una, bueno, ya lo escucharéis. Otra sobre flores de Bach, meditación, respiración holoscópica. Esas son un poco algunas de las ideas que ya están en ello o que se van a gestar. O sea, que llevas lanzando esas semillitas, ¿no? Para que aquellos que nos estén escuchando, aquellas que nos escuchen, vayan viendo un poco, ¿no? Lo que van a recoger quizás en este programa quincenal, que recordamos todos, ¿no? Quincenal los miércoles de 12 a 1 y media, ¿no? Ese sí. Es el directo. Bueno, las repeticiones, no sé si tenéis por ahí, pero bueno, yo no recuerdo, pero bueno, que nos quede claro, los miércoles de 12 a 1 y media en Irola Irratia, el 107.5 de la FM. Las repeticiones, una es el domingo de... Vale, es el domingo de 5:30 a 7:00 p.m. Bueno, pues continuamos aquí. Ichi, Me estoy apropiando de la dirección del programa. Estás cogiendo un directo con ganas, ¿eh? Con sí, ganas. La verdad es que sí. Sí, así que bueno, voy a aprovechar para meter alguna pregunta. Yo quería preguntarte por cómo caracterizamos de alguna manera este espacio dedicado a estos cuidados que nos comentabas antes, ¿no? Porque si a veces abusamos un poco de las palabras alternativas, yo, por ejemplo, cuando se habla en las radios de contrainformación y otras maneras de hablar temáticas que no están en espacios pues eso, institucionales o en otras radios comerciales o otros medios de comunicación comerciales, a veces abusamos de quedarnos en un segundo plano y tratar nuestras temáticas que creemos que son más auténticas o referenciales como alternativas. Yo no sé si las temáticas que tú vas a tratar en este programa las tratas de esa manera o te empoderas y también crees que hablas de estas cuestiones que no aparecen en esos medios como más importantes, como más referenciales para ti. Mira, yo voy a hacer un programa de corazón y desde el corazón. Uh-huh. Entonces, todas las temáticas que voy a traer no son solo temáticas porque digo, ah, mira, esto está sonando ¿no? en mi entorno o he visto tal artículo. Van a ser cosas que yo antes vivencie. Yo creo que es importante vivir las cosas para poder hablarlas. Entonces, voy a partir de ahí. Ya para empezar, ¿no? La psicología analítica, yo me he formado y soy una amante de Jung por excelencia. Osteopatía bioenergética celular, hago esa técnica. Psicodrama, me estoy formando y hago esa técnica. Meditación también. Entonces voy a intentar traer cosas y poder brindar cosas a las demás personas desde mi vivencia, no desde he leído un libro y a ver qué. Entonces, bueno, tirar de esa formación que estoy recibiendo, de esa experiencia laboral que tengo un poco, para poder acercar a las personas eso desde mis ojos y desde mi mirada. O sea que personal, espero que más personal que otros programas. El laberinto surge por un grabado de un libro de la Casa Garnier que vi en Francia, en la biblioteca de mi padre. Lo resultaba él. Era una especie de edificio, esto parecía a un anfiteatro, tenía grietas. Se veía que era un edificio alto porque era mucho más alto que los cipreses y que los hombres. Y yo pensaba que si yo tuviera una lupa y que yo tuviera mejor vista, yo podría ver un minotauro adentro. Desde entonces he tenido esa visión del laberinto. Pero además es un símbolo de estar perplejo, de estar perdido en la vida. Y yo me siento muchas veces perplejo. Es decir, casi diría que mi estado continuo es un estado de asombro. Ahora estoy asombrado de estar grabando aquí, de estar conversando con ustedes. Y me parece que el símbolo más evidente de la perplejidad es el laberinto. Además, el laberinto tiene algo muy curioso, porque la idea de perderse no es rara, pero la idea de un edificio construido para que la gente se pierda, aunque esa idea sea tomada de los túneles de las minas, es una idea rara. La idea de un arquitecto de laberintos, la idea de Dédalo, o si se quiere literariamente la idea de Joyce, es una idea rara. La idea de construir un edificio de una arquitectura cuyo fin sea que se pierda la gente, que se pierda la gente o que se pierda el lector, esa es una idea rara. Por eso me ha seguido siempre. Por eso he sido siempre pensando en el laberinto. Y en mis cuentos hay muchas formas de laberinto. Hay, por ejemplo, laberintos en el espacio y un laberinto en el tiempo también. Hay un cuento mío titulado, creo, El jardín de senderos que se bifurcan, en el cual se habla de un laberinto perdido. Yo diría que un laberinto perdido es algo mágico, porque un laberinto es un lugar al cual uno se pierde en un lugar que se pierde. No creo que un laberinto que se pierde es doblemente mágica. Bueno, pues bien, en ese cuento el laberinto perdido es una obra que se va bifurcando, se va multiplicando en diversas direcciones. Yo creo que eso es todo. Creo que me ha traído el laberinto, y además posiblemente el laberinto me ha traído por la palabra tan hermosa. Porque no sé si la palabra inglesa maze, de donde tenemos amazement, y to be amazed, y to be in a maze, y un baile que se llama maze, donde las los bailarines tejen una suerte de laberinto en el tiempo, en el espacio. No sé si la palabra Maze tiene la fuerza de la palabra griega, este labyrinth, que significaba, o laberinto, que significaba al principio los corredores, las galerías de las minas, y ahora significa ese curioso edificio hecho para que la gente se pierda. Creo que eso es todo. Yo creo que en la idea del laberinto hay una idea de esperanza también, porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros. Pero posiblemente no sea un laberinto, es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible, es el Minotauro. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro. Posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos, y entonces sí estamos perdidos. Pero si hay un centro secreto del mundo, ese centro puede ser divino, puede ser demoníaco, entonces estamos salvados, entonces hay una arquitectura. De modo que también hay el deseo de encontrar, en medio de la perplejidad de la vida, encontrar que todo esto es un laberinto, es decir, que tiene una forma coherente. No sabemos si el universo tiene una forma coherente. Desde luego hay hechos que nos inducen a pensar que tiene una forma coherente. Por ejemplo, el hecho de las estaciones, la rotación de los astros, las diversas edades del hombre, la aurora, el mediodía, el atardecer, la puesta del sol, los dos crepúsculos, todo eso nos induce a pensar que es un laberinto, que hay un orden, aunque ese orden sea un orden secreto. De modo que casi podríamos decir que el laberinto es un temor, pero es también una esperanza. Es un temor porque estamos perdidos, pero es una esperanza porque hay un centro, porque hay un plano, porque hay una arquitectura. Ha penetrado al famoso... Que los estaba contando el amigo Borges, ¿no? Que si un laberinto es cognoscible, ¿no? Es perceptible, es entendible, ¿no? Y nos podemos encontrar, entonces. Perder para encontrarse, encontrarse perdida. ¿Por qué un laberinto? ¿Por qué este nombre a este programa? El nombre del programa fue... La búsqueda fue épica. Me sentí perdida en un laberinto. Y bueno, el laberinto para mí siempre ha sido un símbolo que me ha acompañado desde pequeña. Es como tengo una atracción, un enamoramiento hacia el símbolo. Y me parece que es una metáfora suprema hacia el camino, hacia el autoconocimiento, hacia la autosuperación. Y que en realidad todas y todos estamos en un laberinto. Y que quien se empeña en negarse que está en un laberinto, quien usa, yo qué sé, otras cosas, ¿no? Como puede ser enchufarse a la televisión o incluso estar todo el rato pues drogado o lo que sea, ¿no? Quien intenta mirar para otro lado no sale del laberinto y entonces se pierde más y más y más. Pero luego está el otro camino, que es ser consciente. Asumir que estás en un laberinto, que todas estamos cada una en nuestro propio laberinto y que bueno, que tienes que hacer un trabajo personal si quieres llegar al centro, ¿no? Al centro de ti misma y a ver ese monstruo o esos lados oscuros o no tan oscuros que hay dentro de ti para poder abrazarlos y transformarlos. Entonces, de ahí la idea del laberinto. Digamos que nos vas a construir un espacio laberíntico en el que nos invitas a sumergirnos y nos presentarás unas herramientas que puede que nos den la oportunidad a encontrar un centro o una salida. Sí, ojalá creen sincronicidades, ¿no? Y la gente diga, anda, justo el otro día vi el título de este libro en tal sitio y mira, en el laberinto se habla de esto. Ojalá haya esos momentos mágicos en los que se para por un momento el tiempo y las personas digan, anda, mira, pues el camino este de la derecha, igual voy a tomar este camino, ¿no? Que habrá puertas, habrá, sí, semillitas. ¿Nos encontraremos al Minotauro, Arcadio? Esperemos que no, que si no nos embiste y... El Minotauro en parte también es el objetivo. Es inevitable, el Minotauro está ahí esperándonos y hasta que no lo encontremos no nos podemos enfrentar y no podemos encontrar esa salida. Ya que estamos hablando de estas metáforas, vamos. Sí, y en ese caminar ir cogiendo recursos, ¿no? Para cuando nos encontremos con él, que eso es de lo que se trata este programa, de brindar recursos, acercar, teorías, acercar técnicas, acercar sabidurías que igual en otros medios de comunicación no tienen un espacio y que incluso a nivel social no tienen un espacio, ¿no? Porque ya se cuelga como, las terapias alternativas, la psicología de tercera generación no es ciencia, no vale, no es válida. Pues es un poco eso, dar espacio a cosas que sí son válidas y que sí nos pueden ayudar. Ya que estamos con la metáfora del laberinto, entiendo o estoy entendiendo un poco que lo que nos vas a ofrecer en este programa, entre otras cosas, es dentro de ese laberinto, ¿no?, utilizar ese hilo de Ariadna, pero en parte ir tejiéndolo, ¿no?, ir tejiéndolo quizás programa a programa, ¿no?, para cada uno ir enganchando, ¿no?, conectando un hilo con otro, ¿no?, y de esa forma pues que nos permita esa tela que cada uno en su situación, ¿no?, y cada uno con su experiencia pueda tener cada uno su propio hilo, ¿no?, para digamos encontrarse en el laberinto. Ya no sé si salir, pero por lo menos encontrarse, ¿no? No sé si la metáfora es buena o no. La metáfora es más que buena, perfecta, así es. Y antes nos has comentado que quizá no hay muchas referencias, ¿no?, sobre estas temáticas en otros medios de comunicación. No hablemos de la televisión, porque quizá lejanamente años luz de diferencia de distancia pueden ser los no vamos a hablar de ellos. Pero la televisión no lo existe, la prensa escrita también hay muy poco, sobre todo en la prensa diaria y en revistas. Quizá hay alguna revista especializada, no sé, nos puedas decir tú, pero medios de comunicación radiofónico, espacios de radio dedicados a la psicología, esos diferentes espacios o alternativas que hay, no hay muchos, ¿no? Nos has comentado antes. No hay muchos, y los que hay se quedan en 10 minutos en un apartado de un programa en el que van a los titulares, ¿no? A algo un poco así sensacionalista y se quedan, según mi punto de vista, en lo banal. La idea de este espacio es ir, como hemos dicho al principio, ¿no?, como decía Arcadio, ir un poco a la profundidad, abordar los temas desde una óptica que nos permita impregnarnos en ella y bailar y danzar y sentirla, no simplemente leerla, mirarla, vale, venga, paso de página. Uh-huh. ¿Y qué tal reciben las personas protagonistas de esas entrevistas tus llamadas y ese espacio que les facilitas? Porque a micro cerrado hemos estado hablando un poquito, pero cuéntanos cómo te reciben. Pues sorprendidas. Como bien decías, como no tiene mucha cabida este tema, ¿no?, la psicología, las terapias alternativas en los medios de comunicación o incluso en los medios de contrainformación, pues la gente a la que llamo se muestra sorprendida, y además se nota que no están acostumbradas a manejarse en medios de comunicación. Igual sí que son personas que están más que acostumbradas a manejarse a través de libros o dando clases, pero no dicen, un programa de radio para hablar de esto, vaya, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito, es muy bonito. Uh-huh. Sí. Es curioso, ¿no? Porque es una temática que de alguna manera está visibilizada, quizá incluso irónicamente. Hay series de televisión en las que, o cine, ¿no? Woody Allen, por ejemplo, hace mucha referencia a la psicología, al psicoanálisis, a Freud, etcétera, y grandes autores de directores y guionistas de cine hablan sobre la psicología de una manera o de otra, pero digamos que es una materia que está bastante desterrada del día a día de los mortales, ¿no? Y cuando es el día a día de los mortales y de las mortales, porque psicología es todo, es autoconocimiento, es... No, es mucho más allá de la política, sí, porque claro, cuando tú estás sola no existe la política, pero la psicología siempre está. Cuando te mueras va a haber psicología. La psicología es... Para los que se quedan ahí, ¿no?, y reciben tu cadáver, por ejemplo. No, para ti el esa soledad, ¿no?, en esa enfermedad o en ese proceso en el que estás falleciendo y eres consciente. No. Uh-huh. Para mí es que la psicología es todo, porque estoy hablando de alma. Uh-huh. Mm. Me emociono. Totalmente de acuerdo, y añadiendo un poco a lo que estabais comentando de los medios de comunicación, has mencionado el psicoanálisis. en películas, series, televisiones, incluso radio, pero bueno, sobre programas dedicados, pero sobre todo en películas y demás, se banaliza, ¿no? Se banaliza bueno, muchísimo. Bueno, sí, pues sí. Podemos imaginarnos hasta qué punto cuando se mencionan, digamos, las terapias más alternativas, cómo se pueden llegar a banalizar. De hecho, pues en programas de tipo magazine hay ciertas menciones tan esporádicas y que se utiliza la simple mención pues para apoyar diferentes cosas que lo banalizan aún más, ¿no? Y de alguna forma si ya la psicología puede tener cierta, llamémosla, marginación en la temática, pues este ámbito pues ya está totalmente empujado, ¿no? Se le da un golpe, digamos, fuerte, ¿no? Y bueno, pues quizás este sea un buen momento, este proyecto que estás comenzando, Ichi, ¿no? Para darles espacio, además, de dentro de la seriedad y el rigor, ¿no? De pues que pues porque vas a hablar con personas que trabajan en el ámbito, que lo viven, ¿no? De forma experiencial, profesional y demás, y para darles espacio, ¿no? Para que lo conozca la gente y vea qué es realmente. Es que es algo serio y lo hace gente seria, y hacer un programa serio, ¿no? Son tres cosas que acompañan a poder transmitir ese mensaje de que es una herramienta más que válida. Y luego, o sea, no solo se banaliza, sino que también a veces se estereotipa o se le impone como algo de clase, ¿no? Como que también, no sé si porque es una cuestión que no está inmersa en la sanidad pública o quizá la psiquiatría, sí, pero no la psicología de esa manera. O a veces incluso se dramatiza, ¿no? Porque habrá gente que cuando se le habla de esquizofrenias o de locura o de bipolaridad o enfermedades mentales en general, ¿no? O se lo ven con personas que están fuera del espacio vital cotidiano, que están aisladas en geriátricos o en centros especializados para tratarles, y expulsamos todos los problemas que tienen que ver con lo mental y que se está tan relacionado con lo social, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos mucho miedo a la locura. Es un tabú. De hecho, bueno, en otro programa que existía antes, ¿no? Aquí en La Irola, Psicosis Radiofónica, se hablaba mucho eso, ¿no? Desde el punto, pues un poco desde la contrapsicología, antipsiquiatría, ¿no? Los etiquetajes, lo malo que son y los lastres. Estigmatización, categorizaciones, ¿no? A través precisamente de eso de... El concepto de locura y todo lo que conlleva alrededor, ya no locura, sino todas esas etiquetas, sí. Así es. Eso por un lado. Y por otro, con respecto al tema, ¿no? De que es algo de clase alta, sí, ¿no? El tema de la psicología. Algo privado. Yo creo que también hay que romper una lanza, porque hay muchas profesionales que estamos en el campo trabajando y estamos tratando a gente que igual no tiene un nivel adquisitivo muy alto, pero bueno, siempre se puede hacer. Si eres una buena profesional, buscas la forma de poder atender a aquella persona que toca tu puerta. Mediante, bueno, trueque o otros medios. O sea que, bueno, ojalá también este programa acerque, ¿no? Acerque un poco esos, se quiten estereotipos y no solo a nivel de que la locura sea algo negativo, que la gente empiece a ser consciente de que la locura cura y que la terapia no es para ricos ni para, es para tú estar mejor, punto. Ha penetrado al famoso laberinto, donde tantos otros han perdido la orientación, muriendo de hambre, sed o terror al no poder encontrar la salida. Un laberinto, del griego labirintos, es, por supuesto, una compleja maraña de veredas o túneles, diseñada para que cualquier intruso penetrara en él fácilmente, pero una vez adentro, le fuera imposible encontrar la salida entre tantos callejones ciegos. Allí perdían la vida por hambre o desesperación. Sin duda, el primer laberinto que existió estaba dentro del organismo humano. Para el hombre primitivo, su propio oído, así como la forma retorcida del cerebro o intestino de un cadáver, sin duda le recordaba los laberínticos pasajes y túneles provocados por la erosión en las cavernas donde habitaba. El primer laberinto famoso fue el de Amenat II, faraón egipcio, cuyo vasto palacio de forma rectangular a orillas del lago Meris consistía, según Herodoto, de 12 canchas donde habían más de 3.000 cámaras cuadradas, obscuras y exactamente iguales, entrelazadas por multitudes de intrincados corredores que, en muchos casos, no llevaban a ninguna parte. Herodoto cuenta que solo pudo conocer una parte de las cámaras en los niveles superiores, pero asegura que, aún allí, en los pisos y a la luz de antorchas, pudo ver huesos humanos, presuntamente intrusos, que se internaban por aquel laberinto en búsqueda de tesoros reales. Al perderse en las intrincadas estructuras, terminaban enloqueciendo o morían de hambre. En jardinería, los intrincados laberintos vegetales se hicieron famosos en los grandes parques y jardines de la nobleza. Un arte que alcanzó verdaderas proezas de tamaño y complejidad durante la época del Renacimiento, especialmente en Italia. Allí perdieron la vida muchos nobles y enemigos políticos de los dueños de las grandes villas. Estos, después de agasajar a sus huéspedes, les invitaban a pasear por los intrincados parajes vegetales y en determinado momento los dejaban solos sin que estos, desorientados, lograran encontrar la salida. Prácticamente nadie emergía con vida de aquellos paseos por el laberinto vegetal. Laberinto, laberinto, laberinto. Todo. El eco. Bueno, estamos en el laberinto. Este primer programa de presentación, bautismo laico de este espacio. Y teníamos en la estructura un poco de del programa hablar de la simbología del laberinto, aunque hemos escuchado y hemos hablado ya, hemos escuchado antes a Borges hablar del tema y hemos hablado, reflexionado sobre la cuestión. Y entonces yo tengo alguna otra pregunta o una otra variante para la que sumergirnos en esta cuestión. Y es que en la psicología siempre, por lo menos yo, si me equivoco, llévame la contraria, por favor. Siempre la he visto como una cuestión muy personal, ¿no? Muy individualizada, que las terapias sí que sé que hay colectivas también, pero normalmente suelen ser individuales, ¿no? Alguien acude cuando tiene un dolor, un problema, una cuestión que quiere resolver, un caos en su vida o un algo, acude a una profesional o un profesional e intenta resolver esa cuestión que tiene ella consigo misma y con la sociedad en la que está sumergida. Y sin embargo tú vas a hacer un programa dedicado a la psicología en el que el oyente no es solo una persona, puede ser una persona en su soledad, en su intimidad, recibiéndote en su propio hogar, te vas a colar en sus nidos, en sus choquitos y te van a recibir, pero tú lo estás proyectando a una comunidad amplísima, no solo a través de la FM, podemos hablar tranquilamente de 1 millón de personas en lo que es el Bilbao metropolitano, pero podemos hablar de muchísimas más a través de Internet. Entonces, no sé si habías pensado en esta cuestión, pero es un espacio dedicado a lo íntimo, pero que también está expandido hacia lo comunitario, por decirlo de alguna manera, o social. Y es muy interesante porque en ese social y en esa comunidad va a haber personas conectando con su espacio íntimo y compartiendo ese espacio íntimo con la persona que tenga al lado, con esa comunidad. Desde el programa no se va o no tenía pensado intentar abarcar algo más amplio o comunitario. Sí, es cierto que se van a trabajar temas como, por ejemplo, el psicodrama, que eso es una herramienta que puedes trabajar a nivel individual y a nivel grupal. Se van a abordar temas que sí pueden tener una implantación o llevarlas a cabo a nivel de grupo, pero vamos a hablar de terapias más individuales, así es. También creo que los dolores, mostrarlos ya es difícil, mostrarlos a mucha gente aún más. Yeah. Entonces, por eso yo creo que el origen de las terapias son individuales. También es cierto que cuando, además de a una persona, eres capaz de mostrar tu dolor y abrir tu corazón a un grupo, es cuando sanas realmente. ¿Existe el riesgo de que te puedas desnudar demasiado en este programa? Quiero decir, porque supongo que a Arcais también le pasará, en Arcadio le pasará en la Linterna de Diógenes. Yo creo que sí, por lo que yo conozco. Yo más bien desnudo a los entrevistados. Sí, pero por lo que voy a decir, yo creo que también un poco, por lo menos enseña un poco del muslo o de un poco del pecho, más bien. O en mi caso, en la Revuelta Nómada, que claro, ya simplemente con la elección de las temáticas, de las cuestiones que quieres trasladar al común denominador de la sociedad, de alguna manera te estás desnudando y estás decidiendo, estás mostrando qué inquietudes son las que tienes tú por dentro y quieres compartir, y quieres que esas personas las compartan contigo, ¿no? Yo sí, me voy a abrir en canal, lo tengo claro y estoy contenta. De hecho, era algo que tenía pues hace 2 años pensado, pero bueno, no sabía muy bien cómo manejarlo, igual tampoco estaba surfeando las olas que surfé ahora, pero ahora estoy en mar abierto, estoy feliz y mira... Y quien quiera sumarse a estas olas bien, quien le parezca que son muy altas, respetuoso totalmente. Así que sí, de hecho, como os comentaba, los programas que voy a hacer son sobre cosas que yo me he formado, cosas que yo llevo a cabo en mi consulta o personas muy cercanas o, bueno, sí, trabajar temas en los que yo, que me hagan vibrar, porque hablar de algo que no te tañe, que no te... ¿Para qué? Hay demasiado poco tiempo como para dedicárselo precisamente a cosas que no te hacen, pues, que no te hacen mover, ¿no? Que no te hacen vibrar, ¿no? Y yo agradezco que haya un espacio así, porque la referencia más próxima, pero al mismo tiempo lejanísima a un espacio así, son los espacios en los que se reciben llamadas y, por ejemplo, se habla de sexualidad. La gente pues cuenta sus problemas o sus dificultades o sus carencias o sus necesidades en programas que hablan de esta cuestión, que siempre son relegados a la hora de madrugada, como si solo tuviéramos sexo de noche, y cuando llegamos ya normalmente muy muy muy cansadas a ese momento del día. Y luego espacios en los que, perdona, ya te acabo, en los que la gente llama y cuenta problemas emocionales. Normalmente suelen ser amoríos, roturas, también cuestiones familiares, etcétera. Pero la gente suelta ahí su mensaje, y la mecánica suele ser que otras personas llamen y opinen sobre eso, o intenten ayudar o dar consejos para bien o para mal, y luego ya nos olvidamos y ya no sabemos nada más de esas personas. Sí, son programas contenedor, que llamo yo. La gente llama, vomita, ¿no? Y punto. Lo que decías al principio, ¿no? Que en los medios sobre todo hay temas de sexualidad. Es curioso porque el tabú del sexo, después de la dictadura, parece que se rompió, pero el tabú del alma, de hablar del espíritu, de hablar de lo profundo, aún sigue, y sigue muy enquistado. Entonces, este es el objetivo del laberinto. Llegar a ese centro o ir hilando, ir hablando de cosas, no desde el este es el problema y esta es la solución, sin recetas. Hablar de herramientas que pueden ayudarte o no, y a ver si, bueno, si hacen ondas expansivas en esas personas que estén al otro lado, con esa intención, sin mucha ambición. Sin querer ser cátedra ni nada por el estilo. Absolutamente, no. Todos los mitos griegos guardan en sus tramas el secreto de los grandes hierofantes, cada cual con su aspecto y particularidad sobre los misterios de la vida y de la muerte, así como sobre los grandes misterios sagrados. Uno de esos grandes mitos helénicos, quizás el más significativo y digno de estudio, es el de Teseo y de la lucha contra el Minotauro, que nos enseña cómo matar o disolver al deseo animal y libertarnos de ese aspecto infrahumano que todos cargamos en nuestro interior. Se cuenta que en una ocasión, Pasifae, esposa del rey de Creta, Minos, por un pecado carnal, incurrió en la ira de Poseidón, y este, como castigo, la condenó a dar a luz a un hijo deforme, el Minotauro. Este ser tenía un enorme cuerpo de hombre y cabeza de toro. Para esconder al monstruo, Minos había mandado construir al famoso arquitecto Dédalo el laberinto, una construcción tremendamente complicada de la que muy pocos conseguían salir. Allí escondió al Minotauro en el lugar más apartado. A cada luna nueva era imprescindible sacrificar un hombre para que el Minotauro pudiera alimentarse, pues subsistía gracias a la carne humana, y cuando este deseo no le era concedido, sembraba el terror y la muerte entre los distintos habitantes de la región. El rey Minos tenía otro hijo, Andrógeno, el cual, estando en Atenas para participar en diversos juegos deportivos, al resultar vencedor, fue asesinado por los atenienses, obcecados en los celos que sentían tanto por su fuerza como habilidad. Minos, al enterarse de la trágica noticia, juró vengarse, reunió a su ejército y se dirigió luego a Atenas, que al no estar preparada para semejante ataque, tuvo pronto que capitular y negociar la paz. El rey cretense indicó posteriormente que las condiciones para la paz serían las siguientes. Atenas enviará cada 9 años 7 jóvenes y 7 doncellas a Creta, para que con su vida paguen la de mi hijo fallecido. Estos jóvenes serán ofrecidos al Minotauro. Sin embargo, todos tuvieron una única concesión. Si uno de los jóvenes conseguía el triunfo, la ciudad se libraría del atroz tributo. 2 veces había pagado ya el terrible precio, pero sin embargo, cuando llegó el día en que por tercera vez se sorteó el nombre de las víctimas a acudir a tal suerte, Teseo, único hijo del rey de Atenas, voluntariamente puso a riesgo su propia vida con tal de liberar a la ciudad de aquel horrible futuro. El rey se despidió de su hijo entre lágrimas y sollozos. El temido y salvaje Minotauro, recluido en el laberinto, esperaba su comida hambriento. Hasta el día y la hora previamente establecidos, los jóvenes y las doncellas debían permanecer custodiados en una vivienda situada a las afueras de la ciudad, donde eran tratados con la magnanimidad únicamente reservada a las víctimas de los sacrificios. Esta prisión estaba rodeada por un parque por el que las 2 hijas de Minos, Fedra y Ariadna, solían pasearse. Ariadna, la mayor de ellas, deseaba fervientemente conocer y ayudar al bello, fuerte y joven ateniense. Cuando, finalmente, y tras pasar algunas jornadas, consiguió verlo un día paseando en el parque, lo llamó y le ofreció un ovillo de hilo, indicándole expresamente que representaba su salvación y la de sus compañeros. En el momento en que penetraran en el laberinto, debían atar un cabo a la entrada, y a medida que se introdujesen en él, lo irían devanando regularmente. De esta manera, una vez muerto el Minotauro, podrían enrollarlo y encontrar así el camino hacia la salida. Comentándole esto, sacó de los pliegues de su vestido un puñal mágico y se lo entregó a Teseo, indicándole que estaba arriesgando su vida por él, pues si su padre se enteraba de lo que estaba haciendo, entraría en una cólera y furia inmensas. También le pidió que en caso de que triunfara, la salvara y la llevara con ella. Al día siguiente, el joven ateniense fue conducido junto a sus demás compañeros al laberinto, y cuando se halló lo suficientemente dentro para no ser visto, ató el ovillo al muro y dejó que el hilo se fuera devanando poco a poco, mientras que la salvaje bestia mugía terriblemente presa de la inmensa hambre que tenía. Teseo avanzaba sin temor alguno, y al entrar en la caverna se halló frente al terrible Minotauro. Con un espantoso bramido, la bestia se abalanzó sobre el héroe, que hundió su mágico puñal sobre el cuerpo del Minotauro. Con un espantoso bramido, y después de llevar a cabo unas cuantas puñaladas más, el monstruo lanzó su último gemido. A Teseo, por tanto, únicamente le quedaba enrollar de nuevo el hilo para recorrer el camino a seguir y poder salir de allí. A partir de este momento, no sólo habría liberado a sus compañeros de su terrible destino, sino que incluso habría salvado a su propia ciudad. Cuando la nave estuvo lista para marchar, Teseo, a escondidas, condujo a bordo a Ariadna y también a su bella hermana. Durante el viaje, la nave ancló en la isla de Knossos para refugiarse de una furiosa tempestad, y cuando los vientos se calmaron, no pudieron encontrar a Ariadna, buscándola por todas partes, pero sin hallarla. Se había perdido y se había quedado dormida en un bosque en el que poco después fue encontrada por el dios Dionisio, quien la hizo su esposa y la convirtió en inmortal. Seguimos en el laberinto, en este programa Bautismo. En el laberinto que se nos había perdido, Ichi. Se había perdido en los baños del laberinto. Y es la única que sabe además dónde está el centro del laberinto y nos puede guiar un poco por aquí, hacer de cicerone. Y habías dejado el hilito, ¿no? Por ahí para... Sí. Mira, te tenía hasta censurada sin con el micrófono apagado. Ahora ya, puedes hablar. Sí. Ya tengo voz. Recuperé mi voz. Sí, había dejado un hilo de luciérnagas, así que bien, he podido volver a encontraros y vamos por buen camino, vamos, creo, buen camino. Sí. Y siguiendo con esta conversación... Antes de que te vayas por veredas de esas cosas que te sueles ir, David... Estoy acostumbrado a las interrupciones. Vamos a centrarnos en lo práctico. Laberinto, todos los miércoles de 12 a 1 y media. Estás escuchando Irola Erratia en el 107.5 de la FM. Y en este momento es en el que yo, por ya incluso genéticamente, me saldría el número de teléfono de la Irola, el 944-217060, y su página web y su correo electrónico. Pero entonces aprovecho para hacer la pregunta. ¿Va a ser un programa en que la gente pueda llamar e intervenir, o en directo, o no? ¿O vas a crear un espacio, un correo electrónico, una página web, una referencia fuera de la web de la Irola a la que la gente pueda acudir, comentar? Esas son muchas preguntas, ¿eh? Bueno, al final es comunicación, ¿no? Con el mundo exterior. Bien, como es un programa de entrevista, y dentro de la entrevista pues voy a meter cortes, música, va a ser complicado que sea en directo, porque tener a una persona colgada al teléfono hora y media, entonces normalmente lo que voy a hacer son diferidos, con alguna excepción, que igual sí que hago directo si hago varias entrevistas en un programa. Entonces que la gente llame en directo a la radio va a ser complicado. Porque será en diferido. Lo que sí, voy a colgar las grabaciones, los programas en mi página web, y allí pues la gente podrá también ponerse en contacto por correo electrónico si quiere pues preguntar algo sobre alguna temática o proponer algún tema que considere interesante o lo que sea. ¿Les damos esa referencia? Ah, sí, ya. Sí, claro. Para que puedan. Mi para página poder... web, ¿no? Sí, recibir feedback antes incluso de comenzar a mover el programa hacia adelante. Pues mi página web es www.itziarpsicóloga.com. Y la dirección de correo es itziarpsicóloga@gmail.com. Estos pequeños segundos era para que la gente apuntase. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con el programa, ahora que ya sabemos cuáles son las maneras de comunicarnos para proponer temáticas, pues yo voy a empezar a proponer ya una cuestión. Me gustaría ver si existe la posibilidad de que se hablara de antipsiquiatría en tu espacio. No sé si lo tienes en tu nevera de temas para hablar o no, pero bueno, a mí es una cuestión que, bueno, por referencias de otros espacios en los que he leído a personas que han hablado de esta cuestión, como Le Quincha Azucena, que podemos escuchar la cuña de esa revista crítica de política en La Irola, pues alguna vez he leído algún artículo dedicado a esta cuestión y siempre me ha interesado mucho por la referencia que se hace a, por un lado, a la crítica a la psicología tradicional y, por otro lado, por vincular al sistema social, político, capitalismo, etcétera, en gran medida a los problemas que podemos tener de socializar, individuales, de género, etcétera, por esta manera de socializar tan necesaria y impenitente que tenemos los seres humanos, ¿no? Pregunta fácil te ha hecho, ¿eh? Sí, nada compleja, además nada vueltas compleja. Dentro del laberinto. O sea, tú le invitas, oye, ¿por qué no vienes a mi programa? Y me preguntas para que pueda ir introduciendo el contenido del programa poco a poco y te lanza un órdago aquí. Sí, sí. Barcato, simplemente, bueno, sí, yo qué sé, dentro de esas terapias alternativas, sí, a ver cuál es. Rescatando tu pregunta, tu fácil y poco compleja pregunta. Está claro que lo que enferma o lo que hace que nos enfermemos es esta sociedad que nos aleja de lo que somos, ¿no? Y del estar con los demás, de compartir, de mirarnos, de sentirnos. Y la antipsiquiatría tiene una cabida muy importante en este programa, por supuesto. Lo que también es cierto es que el año pasado y el anterior estuvimos haciendo un programa, yo y otro compañero de la radio, sobre esta temática desde esta óptica. Entonces, puede que lo aborde, pero creo que va a estar presente en todos los programas, sí, porque van a ser formas diferentes de psicología y desde un enfoque más desde el alma, desde el corazón, no tanto desde lo mental o de lo científico. Así que en ese sentido yo ya creo que va a aportar algo a la antipsiquiatría y a la contrapsicología. Probablemente se haga un especial con personas que estén trabajando en el tema a nivel nacional del Estado o, bueno, pero no se va a hacer así como se hacía en psicosis radiofónica. Digamos que también en este espacio, en el laberinto, vamos a poder quitarnos de encima muchos estereotipos, ¿no? Con respecto a la psicología. A la psicología, a la salud en general, a los cuidados, incluso hacia esas cosas que a veces se ven como algo esotérico, algo de lo que se habla así lejanamente. Dices, ¿eso qué será? Eso de, por ejemplo, ¿no? Las flores de Bach o la homeopatía. O, bueno, es que hay gente profesional que trabaja ello desde hace años, está más que investigado y bueno, son herramientas súper interesantes. Y ya hay históricamente incluso datos para que quiera, ¿no? De personas que les ha servido muy mucho para tener una vida mejor, ¿no? Bueno, hay que aclarar alguna cuestión, porque Itziar no solo es locutora, sino, como bien dice su página web y su correo electrónico, itziarpsicologa.com. Has caído ahora en ello, ¿eh? Al cabo de un rato. No, pero bueno, ¿qué formación tienes? También habrá que decirlo, y por qué no, si queremos hablar. ¿Cuál es tu recorrido profesional o si quieres comentarlo? Sí, bueno, ¿por qué no? No pensaba profundizar tanto en el tema, pero no, ¿por qué no? También yo creo que está bien que la gente que vaya a escuchar sepa quién dirige un poco la nave, ¿no? Pues soy licenciada en psicología, hice un máster de psicología clínica y luego aparte estoy formada pues en psicodrama, en osteopatía bioenergética, en flores de Bach, en otra multitud de, en terapia gestal, en otras herramientas, ¿no? Mi enfoque es integrativo, no soy conductista, no soy psicoanalista, no soy gestáltica, soy yo. Ecléctico, podría ser un enfoque también ecléctico. Sí, ecléctica y integrativa, de todo lo que he aprendido lo he hecho mío y hago mi propia terapia, básicamente. Entonces, desde ahí es desde donde voy a hacer también el programa. Voy a hacer mi propio programa integrando un poco los conocimientos y aquellas personas que se cruzan en mi camino de aprendizaje y de desarrollo personal. Y en este caso contando con tu dirección, pero además con las otras voces, ¿no?, de todos esos pues profesionales, especialistas y demás, con los que vas a hablar programa tras programa, que recordemos una vez más, siempre vuelvo a lo práctico, que ya hemos dicho que los miércoles de 12 a 1 y media, pero bueno, que va a ser quincenal. Entonces, esta es una introducción, un prólogo, ¿no? Y el siguiente, ¿cuándo lo tendremos entonces? El próximo programa va a ser dentro de 2 miércoles y va a tratar sobre psicología analítica. Y también apuntar que las repeticiones van a ser el domingo de 5:30 de la tarde a 7 de la tarde. O sea, el próximo programa, entonces tenemos psicología analítica. Nos pones ahí una pequeña introducción para ponernos los dientes largos de qué se va a encontrar los escuchantes y oyentes, ¿no? Que estén al otro lado ahora escuchando esta, digamos, esta presentación, ¿no? Que se van a encontrar. Sí, pues vamos a hablar de Jung, de su psicología, de su tesoro, el tesoro que nos ha dejado, de los arquetipos, de la sincronicidad, que me encanta ese concepto, y esa de los complejos, del inconsciente colectivo, de las imágenes arquetípicas, del ánima, del ánimus, de la sombra, de la persona, de los símbolos que hay detrás de un árbol, detrás de un círculo, incluso detrás de un laberinto. Ese es el programa que se está caldeando y que hablarás con algún profesional de esta cuestión. Sí, como he señalado antes, voy a hablar con Carmen Martín Cuadrado, que es una vicepresidenta de la Sociedad Española de Psicología Analítica, una mujer espléndida catalana y que sabe mucho del tema. Fue una gozada, la he entrevistado ya y ha sido un placer tenerla al otro lado, ¿no? También decir que este programa tiene un porcentaje egoísta, egoísmo bueno. Para mí es una oportunidad de poder llegar a aquellas personas que, bueno, que creo que están haciendo un buen trabajo y de yo nutrirme a la vez que nutrir a las demás. Así que sí, es bidireccional. Eso te entendemos perfectamente. Es para dar, pero en ese dar, ¿quién recibe más? ¿La persona que da o la persona a la que...? Vamos, ya bueno, ¿qué os voy a contar? Está equilibrado, yo creo, ¿eh? Al final podríamos equilibrarlo. Pero claro, visto desde ese lado de la barrera, aunque Arcadio me diga que no. Estaba pensando, y ya que me gustan las metáforas, volver otra vez al laberinto y entiendo que es ir tejiendo esos hilos, ¿no? Cada uno desde un punto, ¿no? Y en este caso con las personas con las que vas a ir hablando... pues bueno, ayudan a tejer ese hilo, ¿no? Del que luego, pues bueno, te aprovecharás tú, se aprovechará la gente con la que hables y sobre todo pues los que estemos al otro lado escuchando, ¿no? Con esa tela que se irá tejiendo pues programa tras programa. Yo hasta utilizaré otro término. Aprovechar a veces suena como un poco de... Enriquecer. No, el bien aprovechamiento. El bien aprovechamiento. Podríamos decirlo, ¿no? Y iba a decir algo sobre esta cuestión, pero que se me ha ido ahora mismo de la cabeza. Pero bueno, que sí que yo entiendo ese bien aprovechamiento que tiene la excusa de poder, ahora recuerdo lo que iba a decir, la excusa de hacer un programa para poder contactar con estas personas que nos sirven de referencia o no, o nos sirven para todo lo contrario, pero por lo menos que bien argumentan y su pensamiento y que podemos llamarles y poder contactarles, como decía al principio, con esto de la excusa que hacemos un programa, porque claro, si no, llamarles así a bote pronto y decirles que quiero hablar contigo. Háblame. Sobre... Tienes una buena excusa. Mira, hago un programa de psicología y de terapias alternativas y estaba muy interesada en que pudieras participar. Y ya, no es, mira, soy... Quiero grabarte una conversación conmigo. Soy Ciara Azpiazu, estoy muy interesada en... No es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, porque lo hacemos con ese bien aprovechamiento hacia nosotras y porque queremos expandirlo hacia más. Y por ser esa araña, ¿no? Que teje, que decía Arcadio, y bueno, y en ese tejer que podamos posarnos y seguir creciendo. Alguien ha ido cambiando mis marcas. ¡Qué lugar tan horrible es este! ¡No es justo! ¡Exacto! ¡No es justo! Pero eso es solo a medias.